A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, ¿cómo están, amigos y amigas, vecinos de la comuna de Quintero? Como cada semana, ya estamos al aire acompañándoles a ustedes con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, usted nos escucha a esta hora y en este punto del dial FM a través de la señal de esta radioemisora que nos comparte un espacio para hacer llegar a ustedes un resumen de las noticias municipales más relevantes de la semana. Y que, por cierto, agradecemos enormemente por el gran servicio comunitario que entregan a través de los diferentes programas que emiten. Pues se escucha en San Ramón, Santa Adela, Mantagua, Valle Alegre, Loncura, en El Búnker, La Roca y en tantos rincones de nuestra comuna. El día de hoy, además de las informaciones, tendremos algunas recomendaciones para la prevención de incendios forestales a través de CONAF. También nos acompañará la sabrosa música de Alecoy junto a la banda Conmoción y hablaremos de la importancia de comer pescado para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo a través de los audios que nos comparten el Consejo Nacional de Televisión Infantil. ¿Qué les parece que pasemos a escuchar los titulares del día de hoy? 500 test de PCR gratuito se realizarán en Quintero. Dirección Municipal de Seguridad Pública realiza breve balance de su gestión en el verano 2022. Oficina Municipal de Becas iniciará proceso de postulación 2022. Biblioteca Municipal continúa atendiendo vecinos en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Estudio del agua potable rural de Loncura entregó resultado positivo. Dirección de Desarrollo Comunitario dicta cursos certificados para jóvenes. Vecinos de Loncura y municipio de Quintero inician proceso para recuperar espacios públicos. Continúan con éxito los tours por el territorio de Quintero. Oficina Municipal de la Juventud reinicia programa de apoyo a estudiantes de educación superior. Estas noticias y más a partir de este momento en su programa informativo municipal. Test de PCR gratuito se realizarán en Quintero. El sábado 19 de febrero, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, en conjunto con el Departamento de Salud Municipal de Quintero, realizarán 500 test de PCR gratuito en el marco de la estrategia de búsqueda en verano. Así lo dio a conocer Giovanni Avilés Pardo, encargado de gestión y control del Departamento de Salud de la Municipalidad de Quintero, quien señaló que este sábado se repite nuevamente la toma de PCR en el centro de Quintero entre las 9 de la mañana hasta las 18 horas o bien hasta agotar el stock de test. Escuchemos las informaciones que nos entrega a continuación. Agradecemos a nuestro alcalde, ¿cierto?, por las gestiones que ha hecho con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y la Seremi Salud. Como ya lo hubo la semana pasada, ¿cierto?, este sábado se repite nuevamente la toma de PCR en el centro de Quintero. Viene un tren móvil, este va a estar disponible desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente 6 de la tarde, tomando muestras de PCR. Son 500 muestras por orden de llegada a hacer la atención, ¿cierto?, y se va a priorizar en aquellas personas que tengan sintomatología asociada a coronavirus. Recuerden además que a partir de este sábado, la comuna de Quintero retrocedió a la fase 2 del plan paso a paso, por lo que es muy importante que nos sigamos cuidando aun cuando no tengamos que guardar cuarentena. Pueden revisar los nuevos protocolos del Ministerio de Salud en la página www.gob.cl/coronavirus/paso a paso. Dirección Municipal de Seguridad Pública realiza breve balance de su gestión en el verano 2022. El abogado Patricio Araníbar, director de Seguridad Pública Municipal, se refirió esta semana a las acciones realizadas por su equipo en el contexto de la actual temporada veraniega. Revisemos la siguiente nota preparada al respecto. A diferencia del verano anterior, producto de la pandemia, en esta temporada estival, la población flotante de Quintero aumentó en gran número. Esto ha traído también un aumento de la delincuencia, la que se ha tratado de mitigar y controlar a través del Plan Verano, que se realiza en conjunto entre Carabineros de Chile y la Dirección Municipal de Seguridad Pública, que apoya. Así lo dio a conocer el abogado Patricio Araníbal, director de Seguridad Pública, quien explicó que desde el municipio se ha realizado un plan focalizado dentro de las facultades que la ley les permite y que tiene mucho que ver con la prevención del delito y la disuasión. Patricio Araníbal nos dio algunos ejemplos acerca de la labor realizada. Hemos podido, como dije anteriormente, focalizar. ¿Qué significa focalizar? Significa que nosotros le colocamos acento o énfasis en ciertas circunstancias que son de competencia municipal. Entonces, producto de eso, hemos tenido bastantes procedimientos que en el fondo contribuyen a la seguridad pública comunal. Muchos de ellos son por daños en colisión, ¿cierto? En donde ha existido la asistencia de seguridad ciudadana, con un mayor ejemplo, el sábado hubo por parte de una persona en manejo de estado de ebriedad el atropello de un niño de 2 o 3 años, que me imagino yo que la ciudadanía Quintero lo sabe. Y nosotros cumplimos con la labor de hacer, ¿cierto?, de vehículo de emergencia, de tal manera que la ambulancia pudiera tener una pronta respuesta en llegada, ¿cierto?, al centro asistencial de salud. O sea, eso también es parte de la seguridad comunal. También han habido otros procedimientos en donde se han sorprendido personas y se han hecho detenciones en flagrancia. La flagrancia se entiende como equivalente a manos en la masa. Muchas de esas personas hacen turismo delictual. O sea, vienen de otras comunas, específicamente de Santiago, ¿cierto?, a delinquir a Quintero. Entonces, uno dice, seguridad ciudadana tiene las facultades para detener, y yo inmediatamente contesto en que nosotros nos regimos por las normas que están en el Código Procesal Penal, y las detenciones que hacemos son en flagrancia, que cualquier persona las puede hacer. Y aún así, nosotros por mandato, ¿cierto?, lo realizamos conforme a los procedimientos que nosotros tenemos debidamente presupuestados para ello. Pero Seguridad Ciudadana realiza su labor, ¿cierto?, desde ese punto de vista. Ahora, que hay cosas que nosotros debemos seguir mejorando, sin duda que sí. Pero estamos trabajando para ello. Estamos trabajando para ello, y en este verano hemos realizado una muy buena cantidad de procedimientos y una muy buena cantidad, ¿cierto?, de situaciones que se han podido gobernar gracias a Seguridad Ciudadana. Oficina Municipal de Becas iniciará proceso de postulación 2022. la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, Maritza Verdejo Acuña, informó que a partir del 28 de febrero comenzará el proceso de postulación a la Beca Municipal 2022 para estudiantes de educación superior. En esta oportunidad, y al igual que en años anteriores, los estudiantes deben preocuparse de cumplir con las fechas de entrega de formularios y los antecedentes requeridos para no retrasar el proceso en general. Es importante recalcar que el año 2021 la Municipalidad de Quintero entregó un total de 85 millones de pesos en becas a estudiantes de educación superior. Escuchemos lo que nos señala la directora de Desarrollo Comunitario y el calendario preparado para este año. Ahora empezamos con el calendario de beca de educación superior 2022. Y bueno, contarles que se van a empezar a entregar los formularios, los requisitos de postulación, los que tengan que renovar, apelar, todo eso en la oficina de becas de la ILUCH Municipalidad. Y esto sería del 28 de febrero al viernes 11 de marzo. Luego, la recepción y formulación antecedente, la acreditación académica, socioeconómica, todo eso nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a entregar el día 14 al 25 de marzo. Después empezamos con el proceso de cierre, digitación y todo eso. Eso lo vamos a hacer el lunes 4 de abril hasta el viernes 8 de abril. Luego la evaluación de los antecedentes, ya sean académicos y socioeconómicos, y de los renovantes y de los apelantes, eso lo vemos como en el equipo técnico y lo vamos a hacer en el lunes 11 de abril hasta el viernes 22 de abril. La tramitación administrativa para el otorgamiento del beneficio desde el 23 al 27 de mayo. Y la publicación de los resultados en redes sociales el 30 de mayo hasta el 3 de junio. Toda la tramitación administrativa para el pago del beneficio el lunes 6 de junio y el viernes 10 de junio. Estamos viendo también un tema porque el año pasado se fue transfiriendo a las cuentas, eso se hizo por estado de excepción, así que vamos a ver si la Contraloría permite que esto se pueda hacer este año nuevamente. Y también es importante recalcar que el año 2021 entregamos finalmente un total de 85 millones de pesos en becas, que están muy bien utilizados, estamos sacando a los niños adelante, acompañándolos en sus estudios, pero realmente es un orgullo para el municipio, así es que seguir trabajando en eso y que los niños puedan estudiar, puedan postular y puedan seguir sacando sus sueños, porque cada uno estudia lo que quiere con lo que sueña hacer en este futuro. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Biblioteca Municipal continúa atendiendo vecinos en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. La Biblioteca Municipal de Quintero, a través de su módulo Biblioplaza, sigue mostrando al público que transita por la principal área verde del centro de Quintero su rico catálogo de libros y revistas. El viernes 25 de febrero, entre las 11 de la mañana y hasta las 14 horas, se desarrollará una nueva versión de esta actividad que ha desarrollado la Biblioteca Municipal durante el verano en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, pleno corazón de la comuna. El objetivo de esta biblioplaza es mostrar los libros que tiene la biblioteca, los que se pueden leer en la sala de lectura o solicitar a préstamo cuando se tiene la calidad de socios. También en esta jornada se promocionan los cursos de computación que se imparten de manera gratuita en la biblioteca municipal. Magali Gaete, encargada del recinto, hizo una evaluación acerca de lo que fue la versión de la Biblioplaza el pasado viernes 11 de febrero. Escuchemos. Fuimos a la plaza, hicimos el Biblioplaza la semana pasada, el día viernes, y la verdad es que fue bastante grato porque mucha gente se acercó a conocernos, a a que le habláramos de lo que las actividades que hacíamos en la biblioteca, gente que se inscribió como socio y gente que también se acerca para preguntar acerca de los cursos que nosotros estamos impartiendo. Así que fue muy agradable ese día, pensamos repetirlo el próximo viernes 25, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que nos visiten y vayan a conocer las últimas novedades del libro. Nos ha llegado bastante libro nuevo, para que se acerquen y puedan compartir con nosotros un rato ahí en la biblioteca. Estudio del agua potable rural de Loncura entregó resultado positivo. Agua limpia y apta para el consumo humano es el resultado del análisis realizado al sistema de agua potable rural El Bosque de Loncura. Esta acción, encomendada por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y la Municipalidad de Quintero, se desarrolló el viernes 14 de enero con la recolección de muestras del agua en las punteras y domicilios del sector. Carla Reyes, encargada del proyecto de saneamiento sanitario de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio, dijo que el agua que se está consumiendo hoy día en el sector de la APR El Bosque de Loncura es un agua segura que cumple con la normativa y que está dentro de todos los estándares. El estudio químico, físico y microbiológico a cargo del laboratorio Silob se realizó en el pozo Brisas Marinas, el pozo La Ilusión y en residencias de la Villa Tomasitos, Villa Miramar, Villa Aconcagua y Villa Las Estrellas, que son parte del sistema de agua potable rural El Bosque de Loncura. Escuchemos lo que nos señaló Carla Reyes con respecto a los resultados de este estudio. Como lo habíamos comentado anteriormente, el día 14 de enero del 2022, la Municipalidad de Quintero le encarga al Laboratorio Silob Chile que haga en el fondo un muestreo del agua potable del sector de la APR del Bosque de Loncura. Las muestras se muestrearon los pozos y algunas viviendas. Y ya hace unos días tenemos los resultados de esos informes y es por eso que hoy queremos transmitir que, habiendo ya visto los resultados, están dentro de los parámetros normales que cumplen en el fondo, que tiene la normativa chilena. Se tomaron en el fondo parámetros químicos, físico-químicos y microbiológicos, son informes que están bastante detallados. Y en el fondo, analizados todos los puntos, hay que hacer un llamado en el fondo también a la calma, a la gente, que el agua que está consumiendo hoy día el sector de la APR del Bosque de Loncura es un agua segura, es un agua que cumple con la normativa y que está dentro de todos los estándares y cumple. De todas maneras, siempre hay que hacer un llamado a informarse, a estar informado a través de los canales oficiales de la municipalidad. Fueron 6 puntos muestreados, entre ellos 2 de los 3 pozos, que fue La Ilusión y Brisas Marinas. Lamentablemente la puntera que está en Los Olmos no pudo ser muestrada porque bombea directo a la red, pero se reemplazaron por distintas casas alrededor del ramal que en el fondo distribuye el agua, en Villa Aconcagua, en Villa Miramar, etc. Y en el fondo esos fueron los puntos escogidos para tomar las muestras y tener un abanico, digamos, de muestras que permitiera que el estudio fuera lo más certero posible. ¿Qué les parece si hacemos un alto en la revisión de las noticias y pasamos a disfrutar del tema Déjame quererte, de una cantautora nacional llamada Aticoy, junto a la interpretación de la conocida banda Conmoción? Dame un poquitito de tu tiempo, dame, solo te pido un momento para decirte todo lo que estoy sintiendo. Préstame la luz que hay en tus ojos es mi verdad. ¿Qué le voy a hacer? No lo programé y esto es lo que es. Déjame quererte como lo he querido. Déjame besarte suavecito y tibio como miel que cae en tus labios divinos. Déjame enredarme con tu pelo negro que me descontrola cada vez. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Hemos regresado, queridos auditores, con su programa informativo municipal que usted escucha semanalmente a través de esta radioemisora comunal que nos abre un espacio para llegar hasta su hogar, lugar de trabajo o descanso. ¿Qué les parece si seguimos revisando las noticias más relevantes de esta semana? Dirección de Desarrollo Comunitario dicta cursos certificados para jóvenes. El martes 15 de febrero comenzó el curso Patrimonio Local, Quintero de Ayer y Hoy, dictado por la Unidad de Patrimonio Local del municipio, que es organizado por la Oficina de la Juventud y que cuenta con la certificación del Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de Valparaíso. Escuchemos la siguiente nota al respecto. Estos cursos dictados por la Unidad de Patrimonio Histórico a jóvenes interesados se realizan a través de la Oficina Comunal de la Juventud, ambas pertenecientes a DIDECO, y aparte de buscar formar identidad, tiene también el objetivo de ser inspiradores para futuros emprendimientos juveniles. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entidad que la certifica. Los talleres contarán con 6 clases de 3 horas cada una, 2 veces a la semana, y comenzaron el martes 15 de febrero de 15:30 a 18 horas, con clases presenciales y salidas a terrenos, con un aforo máximo de 15 alumnos. Las consultas se pueden realizar en la plataforma Quintero Participa o a los mails patrimonio@moniquintero.cl o juventud@moniquintero.cl. Consultamos a la directora de Desarrollo Comunitario, Marixa Verdejo Acuña, acerca del objetivo del curso y esto fue lo que nos dijo. Por iniciativa conjunta entre la Oficina Comunal de la Juventud y la Unidad de Patrimonio Histórico, dependiente ambas de la Dirección de Desarrollo Comunitario, han realizado una gestión que permita traspasar conocimiento a los jóvenes quinteranos que se interesen en conocer la historia de nuestra comuna, los pueblos originarios, descubrimientos, personajes, nuestros paisajes. Y estos son los temas que abordará el curso, que permitirá a los jóvenes valorar su entorno, conocer y aplicar estos conocimientos en algunos emprendimientos futuros, así como reafirmar nuestra identidad como quinteranos. Vecinos de Loncura y municipio de Quintero inician proceso para recuperar espacios públicos. El jueves 17 de febrero se inició el proceso de participación ciudadana del proyecto Recuperación de Espacios Públicos con Acciones de Mejoramiento de los Suelos y Reforestación con Especies Nativas en el sector El Bosque de Loncura. Esta iniciativa, gestionada por la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Quintero, cuenta con el apoyo y financiamiento del Ministerio del Medio Ambiente. Escuchemos lo que nos contó Natalia González, arquitecto del municipio, junto a Roberto Morales, secretario de la Junta de Vecinos El Bosque de Loncura, y la señora Patricia Muñoz, una vecina del sector que vive en Loncura hace 36 años. Este proyecto lo que busca sin duda es poder recuperar un espacio público emblemático dentro de la comunidad. Hoy día nosotros tenemos una deuda importante con respecto a materia de espacios públicos con Loncura, y hoy día nos queremos hacer cargo, además de poder recuperar un espacio muy bonito, queremos hacerlo con la comunidad, queremos establecer una nueva metodología de trabajo. Esperamos que también los resultados sean acordes. Siempre decimos que en el fondo queremos abrir un espacio de diálogo con la comunidad, que sean los vecinos que se pronuncien, que participen, que se sumen a las iniciativas locales del barrio, por supuesto. Mi nombre es Roberto Morales Sepúlveda. Soy secretario de la Junta de Vecinos del Bosque de Loncura y hoy día se empezó a hacer la primera reunión con la comunidad del sector de la Junta de Vecinos para poder recuperar dos plazas, dos puntos verdes que hay acá en el sector que están abandonados. Ya se había conversado anteriormente, ya el año pasado se conversó con CERPLAC, con los encargados y las empresas, y se colocó por intermedio del Ministerio del Ambiente, nos pusieron un fondo de 15 millones de pesos para recuperar el bosque que tenemos atrás. Me alegro mucho que se estén haciendo estos arreglos, porque esto nosotros lo conocimos cuando esto era una cosa perdida. y me interesa que arreglen porque así la gente nos vamos a unir más. Nos vamos a unir como vecinos, ya podemos entablar una amistad porque ya estamos en una edad en que pasamos casi solos. Me gusta la idea de la plaza. De todas maneras, todos vamos a cooperar de una u otra forma, porque con esto de hacerlo de con ladrillo, cada uno puede empezar a hacerlo desde ya en sus respectivas casas. A trabajar, que el bosque hay que cuidar. Los árboles crecen mejor si uno les canta. Y para cuidarlos debemos prevenir los incendios forestales, ya que los bosques ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Soy Forestín, protejo nuestra flora y fauna. Sigue estos consejos. No prendas fuego al aire libre ni quemes desechos vegetales. Prepara tu casa tomando todas las precauciones. Y recuerda, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Continúan con éxito los tours por el territorio de Quintero. En todo un éxito se han convertido los paseos organizados por la Oficina de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura, que han disfrutado tanto vecinos como visitantes de la comuna. La encargada de turismo de la Corporación Municipal de Cultura, Meiji Tsukamoto, explicó que este miércoles se desarrolló desde las 15 horas el tour en kayak por la bahía. El punto de encuentro fue la casa estación y desde allí caminaron para embarcarse en el sendín náutico, admirar la península desde el mar y conocer sobre la historia y la geografía de Quintero. El jueves a partir de las 21 horas se vivió nuevamente el tour misterioso para observar lugares de nuestra costa al anochecer y conocer algunos de nuestros mitos y leyendas. El punto de encuentro en esta oportunidad fue la puerta de ingreso del parque municipal. Y el viernes se realizó el tour patrimonial desde las 10 de la mañana para conocer las distintas construcciones y sus historias. El punto de encuentro volvió a ser la casa estación. Tenemos declaraciones de la encargada de turismo, Meiji Tsukamoto, acerca de los requisitos para participar de estos tours, que son gratuitos. Les recordamos que en todos los tours se va a solicitar el pase de movilidad. Mencionar que en el tour en kayak es requisito ser mayor de edad y saber nadar. Los esperamos. Oficina Municipal de la Juventud reinicia programa de apoyo a estudiantes de educación superior. La Municipalidad de Quintero pondrá nuevamente en funcionamiento el programa de apoyo a estudiantes de educación superior, con el inicio de las clases el mes de marzo 2022. Así lo informó Paula Mateo, encargada de la Oficina Municipal de la Juventud, al indicar que esto básicamente consiste en 100 fotocopias mensuales que se entregan a cada estudiante de educación superior. Quienes estén interesados pueden inscribirse en la página web www.quinteroparticipa.cl, donde tienen que completar un formulario y adjuntar tres documentos básicos, como son el certificado de matrícula o alumno regular, el carnet de identidad por ambos lados y el registro social de hogares para verificar el domicilio. Pasemos a escuchar las palabras de Paula Mateo, que nos informa respecto de esta importante noticia y beneficio para los estudiantes de nuestra comuna. Con respecto al programa de apoyo, la idea es comenzar ahora, ya la primera semana de marzo, comenzar con la inscripción. Esto básicamente consiste en 100 fotocopias mensuales que se entregan a los estudiantes de educación superior. Y para poder acceder al beneficio no es una postulación, es una inscripción. Y para inscribirse tienen que hacerlo a través de la aplicación Quintero Participa, donde tienen que completar un formulario y adjuntar tres documentos básicos, que es el certificado de matrícula o de alumno regular, el carnet de identidad por ambos lados y el registro social de hogares, que es solamente para verificar domicilio, porque el beneficio es para alumnos de educación superior que residan en la comuna de Quintero. Eso básicamente, así que tienen que estar atentos ya a las redes sociales. ¿Sabes qué comen algunos de los niños más sanos del mundo? Comen mucho pescado. ¿Y sabes por qué? El pescado es un alimento muy rico y con muchos beneficios para la salud. Contiene proteínas, omega 3, minerales y vitaminas. ¿Y para qué sirven las proteínas? Construyen y reparan órganos y tejidos y nos ayudan a formar defensas contra las enfermedades. El pescado nos entrega omega 3, que es un ácido graso necesario para prevenir enfermedades cardiovasculares que nos pueden afectar cuando seamos adultos. Sabemos que las vitaminas son muy importantes y el pescado tiene del complejo B, que ayuda a procesar la energía de los alimentos y al funcionamiento del sistema nervioso. Los pescados grasos tienen vitaminas A, que ayudan al crecimiento y a mantener sanas la vista, la piel y las mucosas. También tienen vitamina D, que fortalece el uso del calcio y mantiene los huesos y dientes sanos. El pescado también aporta minerales como el hierro para prevenir enfermedades como la anemia, zinc para crecer, calcio para nuestros huesos y dientes y yodo para un buen desarrollo de nuestro metabolismo y del cerebro. ¿Conoces algún otro alimento con tantos beneficios? Busca alimentos sanos y come pescado dos veces a la semana para crecer fuerte y sano. Y con este completo resumen de noticias, comienzo a despedir el programa informativo municipal de hoy. Muy agradecido de la sintonía que ustedes nos entregan a través de esta gran emisora comunitaria que nos apoya en la difusión. Recuerden que debemos seguir cuidándonos, lavándonos las manos, usando correctamente la mascarilla y guardando distancia física cada vez que transitamos por las calles o hacemos fila para entrar a un local comercial. Reciban un gran abrazo y les invito a escuchar en 7 días más este programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Siempre por este punto del dial. ¡Hasta pronto! Y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.